ya Moïse tikela kibisoe. Bona bana Israël bako kanali kambona nzambeo. Bona kokoma na bokane laka. Ay mikanda, mikanda mitano ya Moïse tikela kibisoe. Bona bana Israël bako kanali kambona nzambeo. Bona kokoma na bokane laka. Solo tomo mitano e Nandela koyoka toko ma elilina Yesu babengi foto adamo kelelwe kobeta e Ma bible tokangi Itumba pena vina biso esili kosila Efesie katrelo vina mai Yesu peatikela kibiso lo tomo mitano e Nandela koyoka toko ma elilina Yesu babengi foto adamo kelelwe kobeta e Ma bible tokangi Bitumba pena vina biso esili kosila Bango mabanga mitano ya Davide Oyo wazua kikati na libulu na mayo Kolonga mongu na netumba monene Yango bebiso na koyoka lotomo mitano e Debiso tokolonga na etumba ya kondima yawe Mabanga mitano ya Davide Oyo wazua kikati na libulu na mayo Mona kolonga mongu na netumba monene Yango bebiso na koyoka lotomo mitano e Debiso tokolonga na etumba ya kondima yawe Thank you.

papier. Sina mwingine, yo yo yo yo. Sina mwingine, nitaenda tena wapi? Sina mwingine kama wewe. Sina mwingine, nitaenda tena wapi? Sina mwingine, yo yo yo yo. Yo yo yo yo. Sina mwingine, sina. Nitaenda tena wapi? Hata nikiwafuata wale wanadamu watanisaidia. Acha nikufuate wewe Yesu unayenipa uzima. Sina mwingine. Yo yo yo yo. Yo yo yo. Sina mwingine. Yesu. Nitaenda tena wapi? Nikikwacha wewe nitaenda tena wapi uzima wewe mwingine. Sina yo yo yo yo. Sina mwingine nitaenda tena wapi? Hata nikifuata marafiki zangu nitapoteza lengwe. Wache nyambatane na Yesu utakaye nipeleka mbingwe. Sina mwingine. Sina yo yo yo. Wewe faraja yangu. Zima wangu ni wewe. Marceline, ce qui va probablement éliminer bota la kaka kitala tala na kolo. Amen. Sango malamu ekoti kala se moko toi et moi. Motora kosa yote neko tangona galona si eleka. C'est le temps qui pique à souverain. C'est lui seul qui a traversé les cieux. Jésus-Christ. A sopa qui m'a dit là, bonanana ya, bonanini ni bosona moto, bosonyo so, okende ke kotubela. Ouvrir les livres de vie.